Mikel Lasa, presidente de la cuadrilla de Aiara, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Egunon. Egunon, Bueno, que egunon. la cuadrilla ha consensuado una declaración institucional con todos los grupos por el tema del asunto de la posible desaparición del partido judicial de Amurrio, ¿no? Así es, así es. Ayer tuvimos una reunión de la Junta de Gobierno, de la cuadrilla, la que está integrada, y como sabes, por los alcaldes de la comarca. Y bueno, y de forma y por unanimidad acordamos esta declaración institucional, en el sentido de oponernos y mostrar nuestro rechazo más enérgico a la propuesta de supresión del Partido Judicial de Amurrio. Y por tanto, pero al final estamos hablando de un servicio que se presta a la comarca, a los ciudadanos de Amurrio, de Archeniega, de Aiara, de Laudio, de Ocondo, y desde una perspectiva exclusivamente comarcal, bueno, pues entendemos que teníamos que hacer esta declaración, porque bueno, hay otros municipios, estamos hablando de, bueno, pues de Valdegovía, de Urkabustaiz, y bueno, evidentemente no es nuestro ámbito de actuación, pero sí en el ámbito de la actuación de la comarca, y teníamos que dar respuesta a un problema que le tenemos que lo tenemos que solucionar entre todos y todas. Sí, desde luego, bueno, pues por lo menos ha habido una preocupación generalizada por este asunto, sobre todo por el trastorno que causaría al vecindario, y ya no solo a los vecinos, a los propios trabajadores, que también se quedarían, bueno, si no en el paro, por lo menos tendrían que ir a otro lugar a trabajar, que son veintitantos, entiendo, y también eso causaría algún, bueno, pues perjuicio a la economía de Amurrio concretamente, porque bueno, al fin y al cabo, si esos trabajadores residen o consumen, pues también en Amurrio, eso se evitaría de alguna manera, ¿no? Comparto tu reflexión, pero además de eso, Arcelí, además de estar hablando de un perjuicio para Amurrio, estamos hablando de un perjuicio para la comarca. Tenemos que hablar en clave de comarca. Y te vuelvo a repetir, estamos hablando de un servicio esencial para todos los ayaleses y ayalesas. Y lo que queríamos recoger, si quieres te lo digo muy rápidamente, en la declaración institucional, es la primera consideración es bueno, que entendemos que la demarcación judicial presenta unos índices de Amurrio, presenta unos índices de litigios y de carga de trabajo, en definitiva, que legitiman el mantenimiento del juzgado de Amurrio. Estamos hablando también del derecho a la tutela judicial efectiva, que entendemos que se vería claramente perjudicado en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Ayala. Estamos hablando también, como has comentado, lo hemos recogido en la declaración institucional, de solidarizarnos con los trabajadores del juzgado de Amurrio, y también solidarizarnos con el colectivo de abogados y procuradores de la comarca. Y otro de los puntos que hemos querido recoger en la declaración, y no tampoco me quiero enrollar mucho más, es por lo que hemos manifestado en relación con la comunicación y conexión que territorial con Vitoria-Gasteiz, ¿no? Que como se sabe es de una infraestructura de transportes muy insuficiente. Al final tenemos unas carencias evidentes en esta materia, y además con el añadido de que en concreto en 32 concejos, núcleos aislados, ¿no?, dentro de la comarca, en Aiara, pues se tarda, cuantificándolo en tiempo, se tarda alrededor aproximadamente 2 horas en ir a Vitoria-Gasteiz, a la capital, ¿no? Con lo cual el trastorno es más que evidente. Y por último, le hemos querido también dar un enfoque de lo que entendemos que es una realidad, que al final, si se deriva todo a Vitoria, a Gasteiz, entenderíamos, hablaríamos de nuevo en términos de justicia lenta y de masificación en un juzgado, ¿no?, que iría en detrimento de los intereses de los ayaleses. Con lo cual, bueno, hemos recogido todas estas inquietudes. Y bueno, y como te digo, bueno, instamos a las administraciones, instituciones públicas competentes al efecto, a fin de que den traslado de nuestro rechazo más enérgico a la propuesta. Es una propuesta, pero debemos trabajar con carácter urgente en que esto, en la medida de lo posible, desde luego no se llegue a efecto, ¿no? Y como te digo, darle traslado a las instituciones de nuestro rechazo más enérgico a la supresión del Partido Judicial de Amurrio. Bueno, pues esperemos que se quede en un cajón y que, bueno, pues algún día se refleje que hemos hablado de este asunto, pero sin más, con la preocupación, pero que no llegue hasta ahí, hasta sí. Más que eso, la preocupación a ver si de haberse planteado. Muy bien. Mikel Lasa, presidente de la cuadrilla de Aiara, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, un abrazo. Agur. Agur, agur.